Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste cielo, de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Amigo! Hola, hola. Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Siendo las 8:31, comenzamos esta edición. Esta nueva edición del programa de La Chispa, acá en la radio Cuyum. Bueno, contentos de poder seguir trabajando con el programa, a pesar de que hemos tenido algunos inconvenientes, con mucha voluntad y esfuerzo se van superando y de esa manera continuamos con nuestra tarea. Estamos, me estoy enfocando mal en el micrófono, eso es lo que me avisa el operador, por lo tanto, me distrajo con lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, pero el operador es un genio, así que lo vamos a disculpar. Bueno, habíamos dicho que estamos... Bueno, contentos de poder seguir con el programa. Un saludo y un abrazo a todos los trabajadores, a todos los laburantes de esta zona, de Godoy Cruz y de toda la zona donde llegue la señal y se pueda sintonizar el 89.3 en FM. Bueno, hoy vamos a tocar algunas cuestiones de la coyuntura política que estamos viviendo previo a las elecciones. Vamos a, en primer lugar, eso, el primer punto va a ser ese. Vamos a trabajar después con un reportaje, una nota a unos compañeros que están llevando adelante una lucha muy importante en la fábrica Manaos, en Buenos Aires, en la zona de Virrey del Pino. Eso es el Gran Buenos Aires, para que tengan una idea, Ruta 3, Ruta 3, la ruta que va a Azul y demás, la ruta que va para el sur. Pero esto es a unos 20 kilómetros del centro de la capital. Y finalmente vamos a tocar un acontecimiento, vamos a recordar, vamos a rescatar del olvido, no es del olvido, sino darle nuestra impronta, nuestra opinión, sobre el 11 de septiembre del 73 en la hermana República de Chile, que tuvo que soportar un golpe de estado militar muy cruento y derrocar al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. Esto es muy importante porque eso fue una gran derrota para los trabajadores chilenos, pero como toda gran derrota deja enseñanzas y deja aprendizajes que tenemos que capitalizar para no volver a cometer los mismos errores. Si es que lo hubieron, por supuesto, eso es un debate, y el debate está abierto a las opiniones de la audiencia. Recordamos el número de teléfono, que es el 261-216-1570. Se pueden comunicar inmediatamente por ahí, nosotros lo vamos a atender con mucho gusto para escuchar sus opiniones, sean coincidentes o no con lo que nosotros estamos diciendo. Este programa, o un editorial de este programa que tendría que ver con la coyuntura política del país, podría empezar con algo muy simple y muy breve y muy concreto, que es el 12,4 de inflación mensual de agosto pasado. 12,4 es una inflación brutal que estamos sufriendo los trabajadores. Viene de arrastre de la devaluación. Para eso sirven las devaluaciones, para empobrecer la vida de los trabajadores. Porque ese 12,4 se transforma en un 15,6, fíjense, hay más de 3 puntos de diferencia en contra del 15,6% de inflación en alimentos. En la canasta básica alimentaria, que es la que consumimos mayoritariamente los trabajadores, estuvo en el 15,6%. Por supuesto que en el 12,4 hay una cantidad de artículos que no son consumidos por nosotros, por los trabajadores, sino que son de otro nivel de consumo. Así que a nosotros lo que nos afecta directamente es el 15,6% en alimentos. Es si eso, si no es una hiperinflación, es algo muy parecido o muy cercano a ella. Ese es el producto, como he dicho, de la devaluación del 20%, que Massa dice que lo obligaron del Fondo Monetario Internacional. Es decir, en una palabra, Massa está reconociendo que se adapta a las condiciones que le impone el fondo. Cuando le echa la culpa, bueno, esto no era obligatorio que él lo hiciera, era una sugerencia del Fondo Monetario, por supuesto extorsiones de por medio, pero lo cierto es que él aceptó finalmente y públicamente, como se ha visto en sus declaraciones, la devaluación del 20%. Hoy escuchamos a Massa en un breve discurso, realmente me llamó la atención por una sola cosa, porque Massa, lejos de ser el eufórico agitador político que vimos la semana pasada, echándole la culpa a todos y reivindicándose, y reivindicando las bondades de este gobierno, habló con una voz devaluada, valga la redundancia, y con la cabeza gacha. Es decir, podríamos decir que Massa es un cara dura, pero está arrepentido de ser un cara dura. Bueno, sea como fuere, el asunto es que nosotros nos estamos comiendo el 15,6 en alimentos, y eso es una síntesis en realidad de la crisis del capitalismo argentino, de la burguesía y de la gran burguesía argentina, y por supuesto del Fondo Monetario y de los Estados Unidos y del imperialismo y demás, que no tienen forma de resolver la crisis argentina. Y el gran temor, lo que teme Alberto, Massa, Cristina, Milei, Bullrich, es que haya un estallido social de impredecibles características revolucionarias. Es decir, nosotros estamos seguros de eso porque se nota en documentos y que ahora no puedo citar, pero documentos de las publicaciones extranjeras, sobre todo las norteamericanas, que evalúan la crisis argentina como una crisis muy, muy profunda. En general, podemos decir, para ver una en perspectiva histórica, ya tomando un poco de distancia de lo eminentemente coyuntural y lo que ha pasado esta semana, estamos en una coyuntura de cierre de un ciclo político histórico. La crisis del peronismo no es la crisis de un partido más, sino es del partido que ha salvado a la burguesía en distintos momentos históricos de gran crisis. Es decir, es el gran aparato que tiene funcionarios y burócratas repartidos por todos los rincones del Estado, que puede o pudo hasta el día de hoy o hasta este último periodo presidencial, hasta la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández, pudieron solventar las crisis o pudieron salvaguardar los, en última instancia, los intereses de los capitalistas nacionales y extranjeros. Bueno, no vamos a ponernos en demasiados detalles porque existen, por supuesto, acerca de los vínculos de los capitalistas argentinos vinculados al poder en la crisis actual, es decir, los negocios que cerraron con esta última devaluación. No les vamos a ofrecer datos concretos porque en realidad esos datos concretos y puntuales se pueden encontrar en la prensa cotidianamente. Lo que sí queremos remarcar es que hay una gran crisis del sistema capitalista en el mundo. Vemos la guerra en Ucrania, vemos la guerra las tensiones militares que hay en la China, las tensiones militares que se están produciendo en la zona asiática del Medio Oriente, las tensiones militares que hay en África actualmente, en el norte de África, y lo que es incontrastable es la maquinaria bélica que se está montando en todos esos países. Los que están bien armados seguirán bien armados, y los que no tienen armas le están llegando armas masivamente, como algunos países de Europa Central, que sí las tienen y andan repartiendo armas a Ucrania y a todos los países de Europa del Este y de Asia. Entonces, la industria del armamento, una de las grandes industrias que existen en el mundo, está trabajando a full. Ahora bien, nosotros hablamos de la crisis y la dificultad del capitalismo en Sudamérica y especialmente en la Argentina, pero tenemos que tener en cuenta también que los Estados Unidos tienen una gran crisis, tienen un gran déficit fiscal y tienen una gran deuda. Así que no solamente lo que está en juego es el futuro del peso, sino también lo que está en juego es el dólar. El dólar está en crisis porque el Banco Central, que es la Reserva Federal norteamericana, está emitiendo permanentemente por sobre los ingresos del gran capital, o lo que pueda aportar el gran capital en el medio de esta crisis. Para terminar, la reflexión sería, bueno, no anda este micrófono como nos gustaría que anduviera. Ahora estoy hablando con... A ver, en este, ¿cómo estamos ahí? Bueno, vamos a hacer un paréntesis. ¿Podés decir eso, que hacemos un paréntesis? Hola, hola, hola, hola. ¿Toco estos botones? Hola, hola, hola. Hola. Si nos están escuchando, van a tener que disculparnos porque estamos con problemas técnicos. Así que les pedimos disculpas. Que tuvimos es un problema técnico que ya lo vamos a solucionar, que en realidad es de comunicación con el operador, pero yo puedo seguir, me dice que yo puedo seguir hablando y con eso no hay problema. Entonces, como conclusión, decíamos de lo que se da en la lucha de los trabajadores hoy en día es la necesidad justamente de organizar esa lucha, unificar esa lucha con una conducción diferente. Es decir, los grandes problemas que hemos tenido en toda esta etapa es cómo la dirigencia sindical y la dirigencia de organizaciones sociales inclusive son un obstáculo muy difícil de salvar como para poder llevar adelante la lucha por las reivindicaciones. Entonces, si ese obstáculo está en las organizaciones, en los sindicatos, es muy complicado poder llevarlo adelante. Tan es así que se ha producido un acontecimiento que nos parece muy importante, que tiene que ver con el surgimiento de los llamados grupos o trabajadores autoconvocados,

otra vez al aire. Por suerte, no, por suerte no, por la, el trabajo de Esteban, hemos podido restaurar el normal funcionamiento. Bueno, estas cosas suelen pasar. Siempre tratamos de evitar que sea la audiencia la que tenga que aguantar, digamos, estos problemitas. Bueno, vamos a hablar ahora en un ratito con César, que es dirigente de base, de la fábrica Manaus, como ya habíamos dicho, y vamos a pasar a leerles un pliego de reivindicaciones que han elevado a la patronal y al sindicato para que se vea que todas las reivindicaciones que están pendientes en los trabajadores, en la base de los trabajadores. Ellos hacen un punteo y ponen salario igual a la canasta familiar, es el primer punto. Mejora de nuestras condiciones de trabajo, contra toda flexibilización o reforma laboral. Recategorización de todos los trabajadores de la fábrica, contra todo tipo de maltrato verbal y físico, por el pago completo de los aguinaldos como corresponde, por mejores condiciones y calidad en los baños y el comedor, elección de vacaciones en temporada de verano, pago de las horas extras como corresponde al 50%, al 100% y al 200%. Dispenser de agua fría y caliente en cada sector o línea. Construcción de una sala de enfermería en la fábrica para una atención rápida y de calidad. Creación de una comisión de seguridad e higiene compuesta por trabajadores de la empresa. Por la libertad de opinión y pensamiento, ningún trabajador puede ser despedido por pensar u opinar distinto. Contra todo tipo de persecución o discriminación sindical, ningún despido, suspensión o apriete contra los trabajadores que se quieren postular a las elecciones de delegados. Bueno, estoy terminando. César, ¿me estás escuchando? Sí. Estoy terminando de leer el pliego de reivindicaciones, que lo voy a terminar de leer, total, ya falta muy poquito. Contra todo tipo de apercibimiento, suspensión o despido injustificado, plena vigencia del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, para poder llevar adelante este plan, este programa de reivindicaciones, necesitamos de una organización obrera bien robusta y unida, que impulse asambleas participativas para decidir los pasos a seguir que dependan netamente de las decisiones de las grandes mayorías que trabajamos en la fábrica. Sumate a la organización, a la agrupación de base de los trabajadores de Manaus. Bueno, César, estábamos aprovechando un poco el tiempo y nos pareció leer el claro y tan importante reclamo que están haciendo acá. Mira, mi nombre es Daniel Logotetti. Y bueno, yo hoy estoy en la conducción del programa La Chispa, en la Radio Cuyum de Mendoza. Así que bueno, un gusto en conocerte. Y nos interesa, hicimos una introducción de carácter político,

del 86 fueron importantes para revivir, para reorganizarse. También el levantamiento del 10 de octubre del año 19 fue muy importante también porque permitió el enfrentamiento cara a cara, cuerpo a cuerpo, con un poder super represivo y super poderoso, que aparentemente era imposible bajo ningún punto de vista o bajo algún punto de vista enfrentar por parte de los trabajadores. Sin embargo, la clase obrera, sobre todo un sector muy importante de la juventud obrera y estudiantil, sobre todo la juventud obrera, los pobladores, etcétera, se levantaron contra el gobierno de Piñera, que era un gobierno muy parecido en realidad al de la dictadura militar, y dieron una lucha fenomenal. Por supuesto, después del acuerdo por la paz, todos estos sectores quedaron muy aislados y bueno, se generó el proyecto del acuerdo por la paz, que significaba la convocatoria a la constituyente con la condición de levantamiento de toda la lucha que se estaba desarrollando en las calles. Hoy en día el proceso constituyente se ha desgastado, se ha corrompido, se ha deformado y hasta podemos decir que se ha desintegrado. Es decir, que en realidad no hay ningún proyecto constituyente serio y viable en el Chile de hoy en día. El proyecto constituyente de las organizaciones de bases, de las asambleas y los cabildos y todas las organizaciones populares, fue finalmente desarticulado. No llegó a ninguna conclusión y no logró ningún cambio de ningún tipo. Hoy en día la burguesía chilena está preparando una constituyente ya de otro tipo, una constituyente conservadora con mayoría de las derechas chilenas tradicionales y bueno, nada que ver con lo que se pensaba o que se pensó desde algunos sectores en algún momento cuando se cortó el proceso de huelgas allá por el 15 de noviembre del año 2019. Bueno, ahora estamos esperando una conexión. Vamos a conectarnos con un periodista de un medio importante de la izquierda chilena que se llama El Porteño de Valparaíso y nos va a contar qué ha pasado en estos últimos días con los enfrentamientos que hubieron y bueno, toda la situación que se está viviendo allá. Así que las perspectivas, sobre todo, ¿no? Las perspectivas, ¿en qué perspectivas nos encontramos? Después de esto, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los puntos de balance más importantes, etcétera? Bueno, hacemos el último espacio y ya volvemos con la comunicación directamente desde Valparaíso aquí a Godoy Cruz Mendoza. Gracias. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Oh, oh, oh, oh.

Entonces...